donde me siento despertar. No sigo mi deseo, sigo mi voluntad. Me indigna lo que veo, sufro lo que soy. Respetan lo que pienso, sí que no soy mejor. Y de repente pega fuerte, no lo sostengo. Todo está bien.